Philippa Jensarp, nació en 1944 en Falmouth, es un químico y profesor estadounidense, ganador Premio Nobel de Fisiología o Medicina en 1993. Comenzó a trabajar en el Instituto de Tecnología de Massachusetts, en donde ha realizado todas sus investigaciones. Desde 1991 dirige el Departamento de Biología de dicho instituto. Junto con el también galardonado con el Premio Nobel, Richard J. Roberts, estudiaron la estructura del ADN. Denominaron intrones, a los fragmentos innecesarios de ADN y exones, a los fragmentos que cumplían una función en el ensamblaje del ADN, aceptándose que la secuencia discontinua del material genético es un hecho frecuente en el ser humano. Ambos recibieron el Premio Nobel de Fisiología o Medicina en 1993. Los intrones pueden representar un sitio alternativo de ajuste, pudiendo dar diferentes tipos de proteínas. El control del ajuste está regulado por una amplia variedad de señales moleculares. Los intrones también pueden contener información antigua, es decir, fragmentos de genes que probablemente se expresaban pero que actualmente no se expresan. Tradicionalmente se ha afirmado que los intrones son fragmentos de ADN carentes de información. Sin embargo, esta afirmación es cuestionada y actualmente goza de pocos adeptos. Se sabe que los intrones contienen varias secuencias pequeñas que son importantes para un ajuste eficiente. Ajuste significa empalme y ajustar significa empalmar. Como dice el audio de la serial Star Trek La Nueva Generación, temporada 7, capítulo llamada Génesis, los introns contienen información genética antigua, material genético antiguo, de millones de años atrás. Este capítulo, del año 1994, refleja un homenaje a los científicos norteamericanos, que hicieron el descubrimiento, permitiendo que en el siglo XXI, la edición genética no cometa errores, entre las miles de ventajas y beneficio que ese descubrimiento dio a la humanidad. En Wikipedia, la información general sobre los introns o intrones está disponible. La activación de genes antiguos que están inactivos no es tan rápido como el capítulo de esa serial. En la vida real, así como una vacuna que revierta los efectos de un supuesto virus que reemplaza la cadena genética de un ser viviente a un estado muy anterior de evolución. Lo que sí se sabe es que en algunas enfermedades llamadas raras, ciertos genes antiguos o parte de su información molecular están presentes, reemplazando a otros enteramente o en parte. También en el cáncer y otras enfermedades humanas y de otras especies animales. La gran mayoría de virus de primer grado, como el ébola, atacan el ADN, pero no modifica su información con información antigua inerte contenida en él, sino que sencillamente se limita a licuarlo, a descomponerlo rápidamente, destrozando todas sus defensas. Si existiera un virus capaz de hacer involucionar a una especie a un estado muy anterior, el más parecido sería el virus de la política, capaz de convertir a humanos en simples negros esclavos, en menos de 24 horas, con solo una firma. Mayo 2025. Casi parece protohumano. Sí, señor. Su ADN parece confirmar esa observación. Capitán, creo que la tripulación ha involucionado. Este tranquilizante lo tendrá inconsciente 7 horas. ¿Qué averiguó? Analicé la estructura del ADN del comandante. Una célula T sintética invadió sus códigos genéticos. Esta célula T ha activado sus introns latentes. ¿Introns? Son los códigos genéticos normalmente inactivos. Son como residuos evolutivos, secuencias de ADN que controlaban el comportamiento y las características físicas hace millones de años y que ya no son necesarias. Por ejemplo, Las branquias de la consejera y otras características de los anfibios derivaron de los introns que aún contienen códigos de anfibio. ¿Y estos introns causaron que su ADN recombinara configuraciones anteriores? Es correcto. En su caso, el ADN creó una forma de anfibio que se extinguió hace más de 50 millones de años. ¿Y los introns del comandante Riker lo han cambiado en lo que parece ser uno de los primeros homínidos? Sí, señor. Diría que en un australopiteco. Cada una de esas fases es un eslabón en la cadena evolutiva que se extiende al origen de las formas de vida en la Tierra. Ya que los introns incluyen el material genético de muchas especies durante millones de años de evolución, es posible que veamos gran variedad de transformaciones en la tripulación, señor. ¿Y los tripulantes que no son terrestres? La vida humanoide tiene un patrón genético similar. El virus afectará a los tripulantes no humanos del mismo modo. Todos ellos involucionan hacia las anteriores formas de vida de sus mundos. Creo que debo informarle, señor. Usted también ha sido infectado por el virus Intron. ¿En cuánto empezaré a cambiar? De acuerdo con mis cálculos, dentro de 12 horas comenzará a exhibir las primeras señales de su eventual transformación. ¿Cómo será, Data? Pienso que su involución será en alguna forma de primate, posiblemente similar a un lémur o a un tití pigmeo. Bueno, antes de que vaya columpiándome por toda la nave, busquemos respuestas. ¿Cómo invertirá el proceso? No estoy seguro. Necesito hacer rastreos microcelulares, pero la computadora de la nave fue muy dañada. Capitán, la computadora que está en mi camarote cuenta con una unidad de memoria independiente. Tal vez no fue afectada. Empecemos por ahí. De acuerdo. Parece que Spot ya tuvo sus crías. ¿Están hambrientas? Sí. Me pregunto por qué Spot no está cuidándolas. Parece que el virus Intron no se limita a las formas de vida humanoides. No, señor. ¿Qué ocurre? Las crías nacieron hace menos de 24 horas. Parece que la transformación de Spot ocurrió aproximadamente al mismo tiempo. ¿Y Spot dio a luz a sus crías al mismo tiempo que se transformaba en una forma de vida de reptil? Eso creo. Por alguna razón, el virus Intron no fue pasado hacia las crías. No sé por qué. Si recuerdo bien mi biología, hay sistemas de inmunidad que actúan en el útero de la madre para proteger al feto de infecciones virales. Es cierto. La placenta, los anticuerpos de la madre y los fluidos amnióticos sirven como sistemas de filtración. Tal vez podamos inhibir al virus Intron usando los anticuerpos naturales del fluido amniótico de Spot. Tendría que investigar.